Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Tengo derecho a ser mamá. Tengo derecho a ser mamá. Voy hasta a la vecina. Sí, que me viene a pedir todos los días el trapero y me viene a pedir la escoba, porque la escoba mía sirve porque a ella no le gusta pasar de chancho. Claro. Ya no se dice chancho. Debería pasar de chancho. Se dice... Lo que pasa es que mi papá le pedía de chancho prestado, pero nunca se lo pasó. Pidía de chancho. G3. ¡Aló! Programas médicos y unidad de enfermedades. Tío, ven, no voy a llamar al ISAPRE. Porque se enfermó el WhatsApp. De reembolsos y otros cheques, disque 5. ¿5? Otras consultas, disque 6. ¡Wisepi, échate ahí! ¡Wisepi! ¡Wisepi! Tío Beno. ¡Wisepi! Me dio alergia, güey, hasta se estuve oliendo todos los calzones viejos de la tía Eurígides. Cuando se murió, quedaron en un baúl y lo estuve olfateando. ¿Eso es grande? ¡Claro! ¿Aló? Y me dio una alergia a la nariz. ¿La nariz? Sí, pues a buena nariz. Vecina, ¿cuándo me va a prestar la vecina? Para contactar con la operadora. Pídale que te busque el chancho. Dije que va a marchar un cuidado. Sí, porque la vecina tiene la piscina desocupada y se le llena de hoja. Al menú principal. Dile que vamos a hacer un cuidado. Tenemos todo. Ah, que ves, ¿te leo yo? Sí. Siempre la vecina se enoja conmigo cuando ustedes me dicen que yo le diga eso. Ah, se enoja. Claro. Sí. Hay una ocasión. Calma. Quiero comer curanto. Venga, caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Esa me la sabía yo cuando era chico. Hasta el teléfono. Wisepi. Wisepi. Cállate callado, Wisepi, que voy a llamar por teléfono. Wisepi está enfermo, está haciendo caca de colores. Wisepi se trajo una serpentina. ¿Cómo sabés, tío Beno? Porque no tengo yo lo que usaba para echarme el pimiento. Sí, pues tú tenías una paquete de serpentina en tu cajón y Wisepi se las comió. Y está haciendo caca de colores. No había tío, ninguna forma de llegar al tío, casino en micro. Tío. Había un Benmon. Tío Beno, te está hablando, güey, Astancio. Tío. Benmon. El padre, güeyones. Benmon. Tío. ¿Te está hablando, güey, Astancio, tío Beno? No, soy tío de este weón, yo. Tío. Pero es tío mío, es tío de él, porque la madre lo vino a dejar porque no lo soporta en la casa, porque se hizo caca. Es cierto. Sí, pues ayer se hizo caca y no lo aguantan, güey, Astancio. La canción de Pablo. Tío. Más vida, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, aló. ¿Hablo con la ISAPRE? Sí, ISAPRE Más Vida. ISAPRE Más Vida. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Armando Luna. Y estaba llamando por si hay ISAPRE para alguien que yo quiero inscribir, para el Wisepi. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes descubren todas las enfermedades porque yo descubrí que mi papá tiene una hoja donde salen puras cosas de la ISAPRE que ahí le ayudan le ayudan con cuando es enferma, ¿cierto? Sí, el Wisepi está enfermo, le dio apendicitis al Wisepi. Porque tiene un testículo más grande que el otro y se hinchó. Ya, pero esa información no la damos por teléfono. Tiene que venir personalmente a alguna sucursal. Ay, ¿tengo que ir con el Wisepi? No. No, que yo lo quiero afiliar a Wisepi porque ayer se tragó una serpentina y está haciendo caca de colores. Y como no está mi mamá, mi papá, ¿aló? Viste que andan preguntando pura boba nomás. ¿Tío? Tío, ven, no tienes... Tuvo una laguna de lucidez, ¿viste? Sí. Tío. Yo me... Tío. Postulo. ¿Para qué postulas? Para afiliarme al Wisepi. Tío. Ya te lo has afiliado 3 veces, por eso es que tiene el potito vencido. Tío. No había forma de llegar al casino en micro. Tío. Te está hablando, güey, Astancio. No conozco a este huevón. Tío. Pero si es mi amigo que está en la vacación acá porque los papás lo quisieron ya porque es muy hincha, güey. Por eso lo dejaron acá, conmigo. Porque le gusta la grúa que tengo yo, güey, todo el día con la grúa. Tío. Contéstale, tío Beno, a Weastancio, que te quiere decir algo. ¿Tío? No. Van informa para mejorar la calidad. ¡Aló! Quiero inscribir a Guisepi porque este tiene un coco más grande. ¿Tío? Podría ser grabado. 45, mujer que habían... Bueno, ¿tío? Habla Laura Pizarro, ¿qué le puedo atender? Buenas tardes, Laura. Te va a hablar mi sobrino Armando porque tiene un problema. No puedo hablar más. No hay problema. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire... Disculpa que estoy un poco hinchadito porque vamos a hacer el 100. Mi tío Beno es enfermito y me cuida a mí. Y yo quiero afiliar al Guisepi. ¿Se puede afiliar a allá a alguien por teléfono? No, de forma telefónica no. Yo le dije al tío... Si yo lo llevo a Guisepi para allá porque le dio apendicitis. ¿Quién es él? Guisepi es mi perito. Espero mío está enfermo, le dio apendicitis en un testículo porque se le hinchó. Y yo no lo quiero llevar al veterinario porque lo quieren matar. En el veterinario, por eso mi papá me dijo que lo tenía que afiliar a un ISAPRE. Y mi papá se fue de vacaciones, me dejó con mi tío Beno, que es caballero que habló recién. Yo me llamo Armando Lunas. Yo soy especial y quería afiliar a Guisepi. No, pero eso no se puede. Animales no se afilian a ISAPRE. ¿No se afilian animales? No. ¿Y cómo lo hago? Porque va a llegar los doctor, porque se te hago una serpentina. Ofrécele 15 lucas. El Guisepi. No, tío Beno, si no dice que no se puede. Para que pueda afiliar a Guisepi. ¿Por qué no me escuchas, tío? Te hablo. Se te hago una serpentina, pero está haciendo caca de color así dos días. Tío, yo te hablo porque... Quería llevarlo a la ISAPRE para que lo... Eso no se hace. ¿Por qué no me escuchas, tío? Lamentablemente la atención es para personas, no para animales. Tiene que verlo con un veterinario. Pero si sale el veterinario lo puede matar. ¿Cuál es el RUT del afiliado? ¿Ah? ¿Cuál es el RUT del afiliado? El RUT. Yo tengo el RUT. Mi tío Beno tiene el RUT, tío. Dice que yo no conozco. ¿Aló? Tío. ¿Cuál es el RUT del afiliado? Habla la señorita Laura. ¿Sí? Mira, Laura. Sí. Pero cállate. ¿Está hablando por teléfono, tío? Disculpe. El RUT del afiliado. 14... ¿Está hablando por teléfono, tío? Sí, está hablando. ¿Aló? Por teléfono, sí. Tío. 14. Cállate callado, Guastancio. ¿Estamos bien? ¿Todavía? Sí. 188. ¿Bien? 182. Sí, está ocupado, tío, bueno. Cállate, hombre. Ya. ¿Está ocupado, ¿aló? Aló. ¿Falta algo? No, este no es, no pertenece a la ISAPRE. ¿Por qué está enojado, tío? No, sí, porque pertenezco. Porque vos sois muy hinchagüea. Pero cállate. Es que te voy a hacer. ¿Aló? Sí. ¿Necesita otro dato? ¿Por qué está enojado, tío? ¿Me indica bien el RUT, por favor? Por supuesto. Afiliémonos nosotros. Tres. ¿Por qué está enojado, tío? Silencio. Afirma la oreja, yo me la... Tres. ¿Por qué está enojado, tres, tío? Tres. Porque está jugando mucho a nosotros. 121. ¿Por qué está enojado, ¿qué? Tío? Porque no 122. Me toca tío Beno, le toca las pastillas hasta ahora. Ah. ¿Aló? ¿Tío? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Tío? Mira. ¿Aló, señorita Laura? Guastancio, afirma Guisepi. Silencio. Yo ¿aló? Guisepi. Señorita Laura. ¿Por qué te enojas, sí, tío? Sí, señor, estoy escuchando. Ya, entonces, ¿qué más? Afirma Guisepi. ¿Por qué te enojas, señorita tío? Laura. Señor, ese RUT no existe. Es imposible. Es imposible. Ve, mire. Escucha, logra escuchar a Guisepi. Mira, Guisepi. Guisepi, ve. ¿Lo escucha? ¿Por qué te enojas, tío? Guisepi, lo tiene el testículo tan hinchado que usted le pega en el lomo y le duelen los gemelos. Armando. ¿Se da vuelta? Armando. ¿Qué? Dile que está cagando de colores. Ya le dije, dile. Armando. Ah. No se llama Guisepi. Señorita Laura, ahí le va a hablar mi Armando. ¿Qué dijo el tío Guisepi? No se llama Guisepi. Cállate, Guastancio. ¿Aló? ¿Aló? Ya, entonces, ¿cómo lo hay que hacerlo con el tío, RUT? Como le indico. ¿Mm? ¿Tío? No. Nosotros atendemos a personas, no animales. Ay, perito, ¿cómo lo...? Es que uno lo que llevar al veterinario porque... Pero ellos no ven, lamentablemente, los médicos van a doctores, no ven, perdón, a personas, no a no animales. Te están discriminando, weón. Ya, no importa, entonces yo lo voy a llevar para allá, gracias. ¿Por qué está enojado, tío? ¿Qué, si no quieres llevar al perito? ¿Por qué te enojado, tío? Al ISAPRE para que se lo afilen, po. Guisepi. ¿Por qué te enojado, tío? Porque Guisepi. No, ¿por Guisepi. ¿Por qué te enojado, tío? Llámate al Guisepi, por favor. Guisepi. ¿Por qué te enojado, tío? Dale con el agua. Guisepi. ¿Por qué te enojado, tío? Guisepi. ¿Por qué te enojado? Guisepi. 85 kilómetros habían de ahí a ese día, pero ni una de ellas hizo deo. Le estaban haciendo el test del silencio, haciéndole minca 145 cachetes. ¿Por qué te enojado, tío? Cállate, pedote de mierda. Tío, ¿por qué no te vayas solo en bala? ¿Cómo la no, la otra vez llegamos ofreciendo 50 pañuelos por esa cuestión de Claudio Moro. ¿Y cuando ahí? Van todos a caballo a la iglesia y ¿ya? llegan vestidos de amarillo y cruces de colores. Cuéntame una historia. Empalé a 40 viejas. ¿Por qué te enojaste, tío?